GPS Emaús, caminando con Cristo. Es el año en que más dudas hay sobre quién votar. Creo que todos los partidos están, los de nueva factura y los tradicionales, están intentando alcanzar a ese colectivo que somos, me incluyo, somos los indecisos, ¿no? Está complicado ahora mismo saber a quién, por quién dar tu voto. Pero como pueblo de Dios, debemos dar nuestro voto, y parece a lo mejor una utopía o una irrealidad, pero nuestro voto es para Cristo. Si das tu voto a Cristo en tu corazón, en tu mente y en tus actitudes, tienes una seguridad que no tienes con ningún otro político. ¿Puedes decir amén? Has dado tu voto a Cristo en tu corazón, has dado tu voto de seguirle, has dado el voto de hacer voto por Él, que es distinto, ¿verdad? Hacer voto por Él es exaltar su nombre. Y me gustaría hablar hoy en día de cosas que tenemos que sacar de lo escondido. Estoy seguro que hay muchas cosas que de nosotros que no querríamos que nadie supiera, ¿no es cierto? En inglés hay una expresión que dice que todos tenemos esqueletos en el armario. Y hay cosas, pues lo mismo de nuestro pasado, que cosillas que a lo mejor son tonterías, no necesariamente pecados. Los pecados efectivamente no deseamos que se sepan, y sin embargo Dios los sabe, ¿okay? Pero no deseamos, pues, que se hagan públicos. No deseamos que se sepa demasiado, y hay cosas ahí escondiditas, y esas, lo queramos o no, pues el Señor se encarga de tratar con ellas. Y hay algunas de esas cositas escondidas que vamos a ver más adelante, pero quiero hablar de levantar el nombre de Jesús en alto y luego levantarnos nosotros a través de levantar el nombre de Jesús en alto. El hecho de levantar a Cristo en alto con nuestras vidas, el hecho de dar nuestro voto a Jesús, implica también unas consecuencias para nosotros en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de vivir la vida cristiana. Y ahí es donde querría compartir estas dos cosas: levantar a Cristo y ser luz nosotros. La consecuencia de levantar a Cristo es que nosotros seamos luz. ¿Es un consejo de Cristo el ser luz y sal? ¿Es un consejo? ¿Nos lo aconseja? Oye, si puedes, intenta ser luz donde quiera que vayas. ¿Es un consejito? Es un mandato, es un mandamiento, ¿ok? Entonces, recuérdale al que tienes a tu lado: oye, hemos de ser luz y hemos de ser sal, ¿ok? Hemos de ser luz y sal, y la luz y la sal en medio del mundo, pues alumbran y dan preserva la vida. Así que vamos a estar viendo eso más adelante. Pero Juan 3, 14 y 15, quiero pasar aquí el versículo principal. Juan capítulo 3. ¿Cuántos tienen su Biblia? Puedes levantarla. Vale, también los móviles, puedes levantar tu móvil si tienes ahí la Biblia. Si tienes ahí tu iPad, pues puedes levantarlo. Juan 3, 14 y 15 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios el Padre es el que levantó a Cristo como una referencia. Y a veces en medio de la multitud es necesario que se levanten referencias. En medio de los pueblos es necesario que se levante la cruz como referencia. No sé cuántos, los más veteranos, quizás recordamos un evangelista que vino a España en los años 70, Arthur Blessed, creo que todavía vive este hermano, y él tomó como su empresa, su propia forma de predicar el evangelio. Él traía una cruz real, una cruz de madera, y iba con la cruz, y imaginaos lo llamativo que era esto, ¿no? Entonces, él se metió en la Plaza Mayor en los años 70, que era todavía el último tiempo de la dictadura franquista, y ahí empezó a predicar el evangelio. Y es una forma de levantar a Cristo, ¿no es cierto? Es una forma de levantar a Cristo. Aquí está hablando de Cristo levantado en medio de la multitud. Necesitamos algo visible para que Cristo sea glorificado, y ese algo visible lo hacemos tú y yo. ¿Amén? Ese algo visible, esa función de hacer que el nombre de Cristo sea visible en medio nuestro, es la función de la iglesia. Hemos cantado antes, tú y yo somos su pueblo. Pero es una realidad. ¿Puedes recordarle de nuevo a tu hermano, al que está sentado a tu lado? Tú y yo somos los encargados de levantar, ¿amén?, de levantar el nombre de Cristo. En los lugares turísticos, especialmente en Roma, cuando vamos allí, siempre en las zonas alrededor del Vaticano y eso, hay los guías turísticos, como hay tantísima gente, tienen que levantar pues una especie de banderitas. Y ahí sabes a qué grupo perteneces, ¿no? Entonces enseguida pues vas a... Y yo me gusta pensar que con nuestras vidas, con nuestro testimonio, levantamos el nombre de Cristo u ocultamos el nombre de Cristo. ¿Amén? Hay cosas que sí es necesario que escondamos nuestro pasado, nuestro pecado, sí, aunque está delante del Señor. Pero en nombre de Cristo, no nos avergoncemos jamás de levantar el nombre de Cristo. Y a veces estamos viviendo situaciones en nuestros trabajos, en nuestros colegios, en que se ha llamado a nuestra sociedad post-cristiana, es decir, el cristianismo está superado ya. No se habla de Cristo como algo real, sino, bueno, es una filosofía buena, era un buen filósofo, un revolucionario. Creo que Pablo Iglesias ha dicho en estos días que había que tomar algo de las reflexiones de Jesús, aunque él se proclama ateo, evidentemente. Entonces, bueno, como un buen tipo, un buen personaje histórico. Pero si nuestra responsabilidad es exaltar, levantar el nombre de Cristo, a veces eso lleva consecuencias. Y lleva las consecuencias de que no vas a ser normalmente aplaudido cuando levantas el nombre de Cristo. No vas a ser normalmente el más popular de tu trabajo o el más popular de tu clase o del cole. Pero vas a ser aceptado delante de Dios. ¿A quién quieres dar cuentas? ¿A los hombres o a Dios? ¿Dónde está tu corazón? ¿Amén? ¿Quieres dar cuentas al Señor? ¿Quieres agradar a tu Dios sobre todas las cosas? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto y levantó algo que era aparentemente desagradable para los hombres, era una serpiente, y esta es la semejanza que pone con Cristo cuando fue levantado. Y me da que no vamos a ser agradables para el mundo. Aunque queramos intentar agradar a todo el mundo y quedar bien con todos, es imposible como creyentes. Bienvenido a esta realidad. ¿Vale? No vamos a ir de majos por la vida. Jesús no iba de majo, de majete, de buen rollo por la vida, ¿no? A los fariseos les cantó las 40, ¿no es cierto? Les declaró su pecado y no era popular por esto. No era popular por esto. Y es por eso que, como creyente, quizá no vas a ser popular en el ambiente donde estás. No vas a ser popular entre tu familia, no vas a ser popular en tu trabajo. Sin embargo, es Dios el que te levanta. ¿Amén? Es Dios el que te levanta a veces como referencia. Y sin embargo, si has tenido un encuentro real con el Señor, donde tú estés, tiene que ser diferente. Tienes que hacer la diferencia. ¡Yuhu! ¿Hay alguien ahí? ¿Estás haciendo la diferencia en tu sitio? Si no la estás haciendo y dices que eres creyente, te pido por favor una cosa, mejor cállate. Porque tus acciones hablan mucho más alto que tus palabras. Es más, el mundo sabe perfectamente lo que debe ser un cristiano. Fíjate, somos cartas sabidas y leídas para el mundo. A mí me han venido gente a hablar de otros cristianos evangélicos y me han dicho, pero este tipo se ponía a contar chistes verdes. Y este se metía en fiestas y a veces se emborrachaba y decía que era evangélico. O sea, el mundo sabe lo que debe ser un cristiano. Y tú lo sabes también. Y sabes que si tu vida no es luz y sal, no está exaltando el nombre de Dios. ¿Ok? Y si eso es así, mejor prefiero callarme y ponerme a cuentas con Dios y que sea Dios quien levante mi vida y entonces para ser testimonio. Si hay cosas que no están gestionadas en tu corazón, si hay odio, si hay rencor, si hay falta de perdón, si hay envidia, llévalo a la cruz para poder ser sal. Si no, tu rencor, tu raíz de amargura no te va a dejar mirar a esa cruz, no te va a dejar levantar el nombre de Dios en alto. Jesús fue levantado de la tumba para que ejerzamos fe en el resucitado. ¿Lo crees? ¿Crees que Cristo fue levantado de los muertos? Lo creemos por fe y porque el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu, y yo creo en ese hecho milagroso. Y si Él fue levantado de los muertos, nosotros seremos levantados de la muerte del pecado también. ¿Amén? Es porque Él venció a la muerte que nosotros podemos vencer al pecado y a la muerte también a través de él. ¿Puedes decir amén? No tienes por qué vivir una vida mediocre, una vida a medias, con un pie en el mundo y otro en Cristo. Tiene que ser levantado, pero también ha de ser levantado por nosotros. Ha de ser levantado su nombre por nosotros. ¿Puedes decir amén? Tiene que ser levantado en alto por su iglesia, porque Él es la cabeza de la iglesia. ¿Amén? Él es la cabeza de la iglesia, Él es el que dirige la iglesia. Y la cabeza no está hecha para ir en el lugar de los pies. ¿Amén? Y cuando no estamos exaltando, no estamos dándole gloria al Señor, estamos escondiendo y estamos haciendo como la religión oficial, que normalmente les gusta mostrar o a un bebé desvalido que no tiene poder ninguno, o a un Cristo en la cruz. que está muerto. Es decir, ambos son impotentes para interaccionar con nuestras vidas. ¿Crees en el Jesús resucitado? Yo creo en el Jesús resucitado y que interactúa y que me desafía cada día a seguirle. Y el que me dice, tienes que revisar cosas en tu vida, tienes que revisar cosas en tu corazón, y una vez que dejes todo eso, entonces ven y sígueme. Tienes que dejar la carga de lo que crees importante para venir y seguir a Cristo. Dios le levantó, le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Puedes levantar tus manos y decir, confieso que Jesús es el Señor. Eso tiene poder. Eso tiene poder en el nombre de Jesús. Lo han confesado tres. Yo creía que todos confesábamos en el nombre de Cristo. Levanta tus manos y en fe confiesa el nombre de Jesús. Y dile, Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es mi Señor. Eso tiene poder para salvación. Tiene poder para resurrección. Tiene poder para perdón de pecados. Aleluya. ¿Lo crees? Iglesia, ¿lo crees? Levanta el nombre de Jesús en alto. No te escondas para levantar el nombre de Jesús. No te avergüences de ser creyente. No te avergüences de decir, Cristo es mi Señor. No te avergüences de decir a tus amigos, no, mi mejor amigo es Cristo. No te avergüences de decir a tus compañeros de colegio, no, mi vida ha sido transformada por Cristo. No te avergüences de decirle a tus vecinos, creo en Cristo. Aunque te llamen religioso, aunque te llamen curita. A mí me llaman el cura casado en mi trabajo. Bueno, al final, después de que cuento lo que dice la palabra acerca de la familia y acerca de los apóstoles, que eran la mayoría de ellos, eran casados, tenían hijos y todo esto, y dije, pues sí, es verdad, esto es una distorsión de la religión y de la tradición, donde hay el primer papa que dice la iglesia oficial, que era Pedro, el apóstol Pedro, era casado. Sí lo sabemos, ¿no? Si tenía suegra, era mujer. Efectivamente, Jesús sanó a su suegra. Jesús sanó a su suegra. Dicen las malas lenguas que esa fue la razón por la que le negó luego. Que le había sanado a la suegra. Ok. Amén. Los creyentes primitivos de la iglesia primitiva, los creyentes de la iglesia de Hechos, de los apóstoles, iban por todas partes levantando en alto el nombre de Jesús. Donde quiera que iban, decían, ahí están los del camino. Sabían quiénes eran. Ah, estos son los que... Me encanta eso, a pesar de sus muchos defectos, de las iglesias de Filadelfia, las iglesias de nuestros hermanos gitanos. Tienen sus algarabías, cantan a mucho volumen, las mujeres van a un lado y los hombres a otro. Bueno, son formas. Pero donde quiera que ellos están, entre ellos dicen, ah, no, estos son aleluyas. Ahí van los aleluyas. Y yo digo, están identificados. Porque están exaltando el nombre de Dios. A su forma peculiar, ¿verdad? Yo digo, gloria a Dios. Porque ellos están dando gloria al Señor, están bien identificados. ¿Estás identificado tú? ¿Dónde vas? ¿Sabes lo que eres? ¿O lo escondes? O mejor, mira, mejor lo dejo y no, unos poquitos amigos, pues. O me da corte porque no voy a ser aceptado. O me da corte porque me van a relegar. Bueno, pues si alguien no te acepta con Cristo, a lo mejor te debes replantear si debes aceptar a esa persona. Si alguien no acepta a mi mejor amigo, prefiero que no sea mi amigo. ¿Puedes decir amén? Amén. Es mi mejor amigo. Es mi mejor amigo y yo doy cuentas a él. Es más, si yo le honro delante de los hombres, él se encarga de honrarme. ¿Cuántos tienen testimonio de esto? Yo lo tengo. Cada día que yo le doy honra al Señor, él se encarga de mis asuntos, él se encarga de honrarme a mí. ¿Ya sabes lo que eres? He contado el testimonio de un vecino que teníamos que se llamaba Terry. Esta persona nunca dijo ningún taco. Jamás dijo una mala palabra. Nunca bebió alcohol, no fumaba. Una persona educadísima. Fue siempre fiel a su pareja. Nunca tuvo envidia. Siempre se portó de una forma correcta. El amado Terry era un perro. Si me pilláis el mensaje, ¿no? Puedes ser una persona correcta, pero si no hablas del Señor, nadie va a saber. Claro, no te van a poner en conflicto, no van a poner en conflicto tu vida. Los primeros cristianos daban gloria a Dios. Los apóstoles, siervos de Jesucristo, usan para levantar el nombre de Dios los más bellos adjetivos que existen en toda la palabra de Dios. El capítulo 1 de la carta a los hebreos es un ejemplo de esto. El autor del libro de Hebreos, que ahí, bueno, los teólogos tienen su debate de quién es. Cada vez estoy más inclinado a pensar que era Pablo, ¿no? Aunque Johnny no está de acuerdo conmigo, pero bueno, ahí nos podemos pelear. Jesús es para este apóstol que escribe el libro a los hebreos, es la suprema revelación de Dios al hombre. Es el heredero de todo, el heredero universal de toda la creación, creador del universo, es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen de su sustancia, tremendo. La imagen de su sustancia, eso tiene tela para los poetas, para los filósofos, para los teólogos. Os dejo ahí deberes, me lo desarrolláis, por favor. La imagen de su sustancia, apuntarlo, y a los que les gusta darle vueltas al coco, me traéis los deberes, por favor. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, superior a los ángeles. ¡Wow! Tremendo. Ese es nuestro Jesús. ¿Es tu Jesús? ¿Le amas así? ¿Crees en él? Cuando la iglesia deja el cometido de levantar a Cristo en alto, alguna cosa o persona está tomando el lugar de Cristo. ¿Entendemos? Alguna cosa o persona toma el lugar de Cristo y entonces comienza la idolatría, porque eso es idolatría, es sustituir a Cristo por otra cosa, ya sean nuestros bienes, ya sean nuestros deseos, nuestros objetivos. Nuestra familia, dices, ay, lo más sagrado para mí es decir, si tu familia ocupa el lugar de Cristo, es idolatría. Y estás invirtiendo el orden de Dios. ¿Sí entendemos? El exaltar a Cristo nos hace a nosotros, como decía al principio, ser luz. Y Cristo dijo, vosotros sois el qué. La luz del mundo. No escondemos ni a Cristo, ni escondemos a Cristo en nosotros. Y es por eso que podemos ser luz. En un mundo que está en luz. mundo en tinieblas. ¿Y qué es lo que mantiene al mundo en tinieblas? ¿Qué es lo que mantiene al mundo en tinieblas? ¿El pecado? Incredulidad es pecado. La falta de Cristo. ¿La falta de qué más? Y el enemigo, ¿no? Que tiene su principado temporal, ¿no? En el mundo. Eso no debemos olvidarlo. Sus días están contados, pero todavía tiene cierto poder. Pero no le vamos a dar más del que tiene, en el nombre de Jesús. Amén, porque él está atado ya por la sangre de Cristo. Dice: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y eso te lo digo a ti, mi hermano y mi hermana, no te puedes esconder cuando la luz de Cristo te ha alumbrado. Amén. Dile así al oídito a tu hermano: no te puedes esconder, no te debes esconder, no te escondas más. No te debes esconder, no te escondas. No te escondas detrás de prejuicios. No te escondas detrás del temor. No te escondas detrás del qué dirán. No te escondas. No te escondas porque Jesús es el que se encarga de levantarte, de levantar tu vida, de reivindicar lo que es tuyo, de defenderte. Aleluya. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo del almud. Supuestamente hay varias interpretaciones del almud, pero en general lo más aceptado es que es una cama, una especie de camastro. Entonces, meter una vela debajo de la cama. ¿Es adecuado? Aparte de peligroso, pues pierde su propósito. Y la luz debe ser puesta como referencia. La iglesia debe ser referencia en el mundo. ¿Cómo eres luz? ¿La luz y las tinieblas son iguales? Si la luz se conformara a las tinieblas, es decir, tomara la forma de las tinieblas, ¿qué ocurriría? ¿Qué ocurriría? No daría luz. No habría luz. Entonces, esencialmente, es decir, en nuestro corazón, en nuestras actitudes, no podemos conformarnos a las tinieblas, no podemos conformarnos al mundo. Y si tenemos hábitos, si tenemos actitudes, si tenemos fruto de la carne que es tinieblas, no estamos dando luz. Por mucho que hablemos de que somos luz. ¿Siéntanos? ¿Entendemos? Por mucho que tú digas, yo tengo una linterna, si la linterna la tienes apagada, no estás demostrando, ¿no? Si es efectiva esa linterna. Por mucho que digas, Cristo es mi luz y me ha hecho luz para otros, si no pones esa luz a funcionar, y si esa luz toma la forma de las tinieblas, y a veces me da miedo que se nos cuelan voluntaria o involuntariamente hábitos, conjeturas, prejuicios, temores del mundo, que les damos una pasadita de espiritualidad, los revestimos de espiritualidad y queremos justificarlo como luz encima. Que Dios nos libre. Que Dios nos libre de estas pasaditas de pintura. Amén. Y que diga, no, yo es que soy muy honesto. mejor lo que soy es insensible cuando digo, no, voy machacando al que... No, es que yo siempre voy con la verdad por delante. Sí, vas con tanta verdad que cuentas más de lo necesario. Y entonces entras en chisme. Y le das tu pinturita. No, y es que yo... Es que esto hay que comentarlo, porque es necesario comentarlo para que podamos... Ya, ya. Pero creo que hay un límite. Y creo que hay una forma de comentar las cosas también. Y cuando el espíritu que hay detrás es negativo, afecta y no es luz. Pero cuando el espíritu que hay es para bendecir y para edificar la iglesia, trae luz. ¿Amén? Y eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que hace la diferencia. Es la actitud y el espíritu que hay detrás. La luz descubre también. Descubre cosas ocultas, ¿no es cierto? Cuando hay luz, ves de pronto ¡ah! Y se declaran cosas que no se habían visto hasta entonces. La luz rompe y disuelve las tinieblas. ¿Eres luz para otros? ¿Eres luz para otros? Alguno te va a aceptar, pero muchos no quieren que se encienda la luz sobre ciertas cosas. ¿No es cierto? Muchos prefieren vivir, pero no, esto no se habla, esto no se... Esto es tabú, esto... La luz rompe las tinieblas y me atrevo a decir que rompe yugos también, rompe yugos que crea el enemigo o nos creamos nosotros mismos o lo crea la carne. He contado otras veces la anécdota de una campaña evangelística que hubo en un pueblo de Estados Unidos en el siglo pasado, y construyeron un templo de madera, hicieron un bautisterio rápido, ahí un huequecillo, y estaba todo a medio terminar, y entonces improvisadamente pues no tenía divisiones el templo dentro, y pusieron una cortina a un lado para que se cambiaran los hermanos y otra cortina al otro lado para que se cambiaran las hermanas. Y iban pasando y había como 10 candidatos al bautismo, y ya estaba pues una de las últimas hermanas, que era, tenía un poquito de sobrepeso, y al bajar uno de los escalones se resbaló con tan mala fortuna que agarró la cortina, tiró de ella, y había un hermano cambiándose y estaba allí. El hombre se puso delante, se puso una silla así, delante de la congregación, y rápido uno fue y apagó la luz. Esperó como unos 2 minutos. Y encendieron la luz otra vez y seguía el hombre. Y entonces ya fue uno de los diáconos, fue a preguntar, pero ¿y por qué sigues con la silla? Y la respuesta del hombre es que no sé cuándo iban a dar la luz. No sabía cuándo iban a encender la luz. Y así es la luz de Cristo, sorprende, sigue sorprendiendo. Amén. Así debe ser la luz de los creyentes. Debe sorprender en un mundo que está en tinieblas. La luz del amor de Cristo sigue siendo una sorpresa en este mundo perdido. Amén. Porque nuestro motivo de compartir el Evangelio no es ni que haya buen rollo, ni la paz mundial, ni que seamos muy majos en este mundo. La razón es exaltar el nombre de Cristo. Y si no ese es el motivo, si no ese es el motivo, fíjate que hay organizaciones solidarias que hacen un trabajo aparentemente social bastante mejor que la iglesia. Y yo les doy mi enhorabuena. De una asociación como Cáritas, una asociación católica, pero yo digo chapó para estos señores. Hacen una labor impecable. Hacen una labor impecable. Mis respetos para ellos. Y ojalá pudiéramos, ahora que estamos comenzando la labor social acá en Emaús, Dios quiera que algún día podamos tener un 10% de lo que tienen y tan bien organizado. Pero el fin último de la iglesia es predicar a Cristo, es exaltar el nombre de Cristo. Y si no, pierde luz la iglesia, pierde poder la iglesia. Amén. Otros pueden hacer esas labores, pero la labor de predicar a Cristo pertenece a la iglesia. La labor de exaltar el nombre de Cristo, la labor de ser luz, pertenece a nosotros. Y en la medida que tú entiendas que exaltar el nombre de Cristo te lleva a renunciar a cosas que son oscuridad, renunciar a pecados, renunciar a deseos, renunciar a orgullo, renunciar a prejuicios, renunciar a egoísmo. ¿Está tratando el Señor con esas cosas, con esas áreas en tu vida? Iglesia, ¿deseas darle la gloria a Dios? Amén. ¿Deseas darle la gloria a Dios? Amén. ¿En tu servicio? ¿Deseas darle la gloria a Dios en tus actitudes? Amén. ¿Deseas darle la gloria a Dios en tu adoración? Amén. Aleluya, si es así, levántate conmigo y levanta tus manos al cielo. Y declara, Señor, yo he confesado tu nombre. Quiero exaltarte en alto. No quiero esconderme. No quiero esconderme del mundo. No quiero esconder tu luz. No quiero esconder tu luz debajo de la cama. No quiero tener la comodidad de ser aceptado si no soy aceptado por ti. No quiero tener la comodidad de vivir ajeno a dificultades si no te estoy dando a ti la gloria. Levanta tus manos al cielo, cierra tus ojos y proclama. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.